honesto la canción. Te preguntas qué pasó, pero aún así no entenderás. ¿Cómo duele cuando ya tu corazón una vez la perdonó solo porque tú será la separación? Cuando esa no cambia, hasta que lo canto. Solo la nueva, se deshace que demostrar que se va a acabar.